El único fruto del amor es la banana. 2021 es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo, pero es el final de Munis como abandonado, abandonado a preso. No, me he muerto. Es cuando quieras, ¿eh? Tú a tu ritmo. Tienes que rajar de Mozilla, eso es lo que tienes que hacer. Espera, que es que no tengo el paz delante. Muerte a los silencios. Dale, dale silencio. Voy, ¿eh? Ya está, pues debate hecho. Bueno, pues me he liado. Está claro que es el fin, ¿no? No, no. Bienvenidos a un podcast más de Birras y Beats. Hoy, en el capítulo 7, tenemos un montón de cosas. Además, esta vez hemos podido venir todos. Aleluya. Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Por allí está Eugenio. ¿Has hablado? Porque no te he oído, ¿eh? Yo no te oigo. No se escucha. Eso es cosa del genoma, es él. Aunque hay parpadeos, parece. A ver si es Morse. En cada de esas cosas no te pasarían. Vale. Pues algo pasó aquí extraño. Bueno, después de un pequeño accidente con Gnome Shell y Pulse Audio, como siempre, aquí estoy. Muchísimas gracias por haberme invitado otra vez a este podcast. Y buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches. También por allí tenemos a Jessica. Muy buenas, pues bien, aquí estamos otro día más, ya que no pude estar la anterior vez. Pues hoy contáis conmigo. Y también con nosotros, Miguel. Bueno, hoy ya somos los cuatro jinetes de Apocalipsis. Ya hemos vuelto todos. Ya no sois un dúo como los Blues Brothers estos. Que mal he dicho la palabra. Venga, hala y saludos a todos. Pues sí, ya está. Pues las presentaciones ya están hechas. Pues vamos a seguir con todo el podcast y empezamos con las noticias. Esto es Birras y Beats. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Bueno, y seguimos con la sección de las noticias, Journal D. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere ser el primero en explicar una noticia? Tenemos estipulado que tú empiezas. Yo empiezo, vaya. Bueno, pues yo os voy a comentar el tema este de qué ha pasado con GitLab. Quien no sepa qué es GitLab, GitLab es como GitHub, pero mejor y sin tener famosos. Es un resumen bien hecho, yo creo, ¿no? Se ve que hicieron la cagada del siglo en temas de administración de sistemas. Parece ser que borraron una base de datos que no era. La única diferencia, o sea, tenían dos bases de datos, la DB1 o DB2, y en vez de borrar la DB1, borraron la DB2. La cuestión es que era una base de datos bastante grande, de unos 300 GB, y cuando quedaban 3 o 4 se dieron cuenta de que estaban borrando la base de datos equivocada, y ya era demasiado tarde. Por suerte, bueno, fue, además fue curioso porque hubo como algo que a mí me gustó mucho de GitLab, es que hubo como mucha transparencia, porque publicaron conversaciones que habían tenido, en plan, oye, he hecho un RM-RF del fichero y que se puede solucionar esto, y el tipo diciendo, pues no se puede. Y luego también estuvieron haciendo un directo explicando qué es lo que había pasado y cómo lo estaban solucionando, y bueno, parece ser que al final recuperaron el 80% de esa base de datos, que no tenía muchas cosas, porque tenía ¿qué tenía la base de datos? Tenía merges y poca cosa más, ¿no? Era la cola de acciones pendientes. Sí, o sea, no había ni se borraron ni usuarios, ni repositorios, ni nada de eso. Todo eso quedó bien. Pero bueno, fue una cagada que fue una cagada impresionante, pero bueno, estas cosas pasan. Bueno, hay que verlo desde el lado positivo y pensar que pudo ser peor. Hombre, la transparencia que mostraron con el streaming moló un montón. Pese a que usaban Mac, pero bueno, que se les hace, no dice perfecto. Bueno, pero tú no sabes si ese Mac llevaba un sistema libre, que se puede instalar un sistema libre en un Mac, ¿eh? No, tenía los iconazos, iconazos esto. Ya lo sé, pero bueno, quería simplemente, pues, crear la ilusión de algo bonito, que no era así. Hombre, hay que recordar que GitLab es software libre, que GitHub... mucho de repositorios, pero no tiene nada liberado o nada interesante. Te puedes hacer como vender tu propio GitLab, así no si furcias. Es más, paso del GitLab. ¿Quién es el siguiente? El store libre de Android, FDroid, más o menos conocidillo, añade nuevos juegos. Habit Escape, o como se pronuncia en inglés, que es más o menos un homenaje al clásico Lemmings, este de MS-DOS y Amiga de hace unos años. Muy jugable para ir en metro y tal. Y añade un clon libre de un juego que se llama 1010 exclamación. Y el clon se llama 1010 exclamación cloning. Y es como una especie de Tetris que las cagadas, igual que GitLab, se mantienen en la pantalla del juego. Y tienes como que ir quitando piezas, metiendo piezas. Estilo como un Tetris sin gravedad, por así decirlo. Sí, sería un Tetris sin gravedad. Mola mucho, yo he jugado, o sea, cuando lo vi que se había puesto en repositorios, me lo instalé y ha pasado a ser mi juego de tren, de tren por la mañana. Va muy bien, mola mucho, es bastante entretenido. Hombre, un viaje en tren en Rudalías yo creo que te da tiempo para acabar el juego tres veces. Cercanías lo uso para dormir. Como cercanías lo usas para dormir. Sí. Cercanías. En el tren. El viaje de cercanías es para dormir y el de ferrocarriles de la Generalitat es para jugar. Ay, bueno, creo que es el segundo podcast en que hacemos una referencia a la bonita situación de las infraestructuras ferroviarias de la Generalitat y de Cataluña en general. Bueno, y aún no hemos llegado a Demul porque yo tengo que ir a de mierda que sacar ahora. Bueno, 2021 no es el fin del mundo, pero sí es el final de Múnich como ciudad abanderada de software libre, porque abandona además el software libre. La distribución que tenían, que era Linux, que era bastante conocida y bueno, y que era de hecho uno de los proyectos estrella de software libre en instituciones gubernamentales, pues desaparece porque, bueno, como ya sabemos, el ayuntamiento de Múnich ha decidido que vuelve a Windows. Así que es el fin de un proyecto impresionantemente importante, que era bastante influyente y lamentablemente volvemos a tener las garras de Microsoft en las instituciones públicas, al menos en Alemania. Si alguna vez tengo oportunidad de ir a Múnich, nunca iré. Si tengo la oportunidad... de ir, nunca iré. Me ha gustado esa frase. Esta, A ver, no irás al ayuntamiento. Y menos al ayuntamiento, que están ahí las garras de Cortana. No, lo que tienes que hacer es irte, pero te llevas un pasamontañas con el logo de Debian, y cuando estés en el ayuntamiento te cuelas e instalas Debian en todos los ordenadores. Y con el gorro de Tux. Sí, pero ahí están los Fedora como para vengarte, ¿no? Claro. os jodéis. Pero, no, pero eso ha pasado, ¿eh? Que instalar Fedora como acto terrorista, pues eso puede ser interesante. No, pero de irse a Media Mars y cosas de esas, la gente hace actos en teoría activistas e instalarles Linux a los portátiles que tenían por allí. Se me ocurre una cosa. Mira, hace poco en Estados Unidos, por ganar Trump, los activistas del cannabis, como ahora van a prohibir otra vez posiblemente la marihuana legal, pues se pusieron a repartir porros a todo el mundo por allí, delante de donde el Congreso y tal, ¿no? Pues entonces nosotros lo que tenemos que ir a Múnich a ponernos delante del ayuntamiento a repartir discos de distribuciones Linux. Pues es una muy buena campaña. De hecho, es una campaña que hicieron cuando salió Windows 7, Windows 8, ahora no estoy seguro. La Free Software Foundation hizo esa campaña. Se fue a tiendas con un tío disfrazado de ñu, ahí repartiendo CDs de Triskel y tal. ¡Qué bueno! Bueno, ¿sabéis que Windows 7 se llama 7 por un pueblo de Asturias, no? No, venga ya. Sí, luego te paso el vídeo. No, pero lo del pueblo de Asturias, no sé por qué se hizo antes el huevo a la gallina. Pero lo curioso es que hace unos meses o un año salió un artículo de cómo quedó el pueblo después de que pasaron los de Microsoft por ahí. ¿De qué cojones estáis hablando? No sé de qué estáis hablando. ¿Qué esperabas después de pasar Microsoft? ¿De qué están hablando estos dos? A ver, cuando salió Windows 7, en plan propaganda, cogieron un pueblo de Asturias que se llama Siete o Siete, se lo pintaron entero en colores de Microsoft y les pusieron pues como Linux, la distribución de Extremadura, les pusieron, que yo no sé cómo colaboró el ayuntamiento, que es una entidad pública, les pusieron como un ciber público, una sala de ordenadores con Windows 7. Ajá. ¡Wow! ¡Wow! Y de esos ya no queda ni uno, y queda ahí una habitación cutre en el ayuntamiento llena de polvo. Desaparecieron los ordenadores, unos pifos tíos. Sí, fue un telar muy grande. Bueno, quiero continuar con mi siguiente noticia, porque por alguna razón hago dos seguidas. Resulta que Fairphone 2 soporta Ubuntu Mobile, lo cual es muy divertido porque Ubuntu Mobile es un sistema operativo que básicamente está muerto, tan muerto como otro que mencionaremos en unos momentos más. Firefox OS. Mozilla. Pues bueno, la noticia nos llega a través de la mirada replicante, pero yo la había leído también en Android Central, y básicamente la comunidad de desarrolladores de Android, que hace que Ubuntu Mobile no es Android, pero obviamente la gente mira lo que pasa. La comunidad de desarrolladores de Android y también del kernel se están llevando las manos a la cabeza, porque el kernel que lleva Ubuntu Mobile es muy antiguo y como el producto está descontinuado, pues no tiene ningún tipo de soporte. Calculan que puede tener alrededor de 5.000 vulnerabilidades este sistema. Así que yo no recomendaría instalar ni comprar eso, sinceramente. O compráis un Fairphone y le metéis otra cosa, o eso se os llenará de gusanos y de hongos y de muerte y cáncer. Yo creo que han usado la técnica de, si funciona, no lo toques. Y han tirado para adelante con eso. ¿Concepto Kiss? Sí, sí. Si funciona, no mejor para qué. Vulnerabilidad, anda. No pasa nada si funciona bien. Ahora creo que Jesús va a hablar de un sistema operativo mucho más decente. ¿Windows 11? ¿Un pueblo de España que se llama 11? No. Sí, en Debian entran en estado de congelación hacia la nueva versión, que es la 9. Bueno, después de entrar en esta fase, pues se supone que cualquier cambio o actualización de los paquetes admitidos en testing requiere una explícita aprobación por parte del equipo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora se prestará atención a solucionar errores y problemas que haya para finalmente sacar la nueva versión. Y ¡yupi! Sí, bien. Y bueno, parece que en los próximos meses, yo calculo que 2 meses, seguramente tengamos nueva versión de Debian. Que ya era hora, ¿eh? Porque, pero bueno, con muchas ganas. Ahora puedo hacer un anuncio público. Ahora, toda esta gente que estáis usando Debian Testing, ahora, por favor, sed útiles y enviad informes. Exacto. Ya sabes, Tagur. Pues curiosamente no tengo Debian ahora. Tiene Fedora. No. Tengo Ubuntu. No, tengo Kubuntu en el portátil. Porque... Pues tienes Ubuntu. Sí, tengo Ubuntu. Bueno, sí, cuando... Es que quería ponerme la testing o la SIT o y tal, pero me daba palo. Y entonces dije, ya cuando salga la nueva versión de Debian, me la pongo. Entonces estoy esperando a que salga. Una cosa que no he comentado, en Debian 9 vendrá con XFCE 4.12.3, con Genome Shell 3.22 y KDE Plasma 5.8.4. Y otros gustos más que, si queréis, ya os leéis la noticia que os pondremos en el blog. Bueno, yo ahora no estoy en Debian porque he tenido problemas que luego comentaré en DevNull. Pero estoy en Debian, ¿eh? Tampoco penséis. Pero bueno, tengo ganas de que salga la 9, a ver qué pasa. El Linuxito debe estar orgulloso de ti. Sí. Es el único usuario de BSD que debe estar orgulloso. ¿Por qué? ¿Por usar Debian? Hombre, es el máximo activista que yo conozco de Debian. Debian y, bueno, y BSD. Yo siempre utilizo un post suyo para pasarme, para quitar systemd y poner init en Debian. Pero eso a estas alturas es un poco locura, y cuando salga la 9 eso yo creo que ya no iba a funcionar, ¿eh? Bueno, tenemos que seguir, si no este podcast va a tener 2 horas. Es que os liáis con muchas cosas. ¿Quién le toca? Ah, mira quién le toca. A mí no, ¿verdad? No, le toca a Eugenio. No me toca a mí. Sí, te toca, sí, a ti. Cierto, me toca a mí. Bueno, resulta que el servidor gráfico de Canonical que utilizaría Ubuntu en algún futuro eventual, es decir, MIR, ha cambiado la licencia de la GPL versión 3 a la LGPL versión 3. Esto lo que significa es que, bueno, que se podrá utilizar código de MIR en programas privativos o programas que usan licencias incompatibles con la GPL. Y bueno, sinceramente yo creo que esto es una maniobra desesperada por intentar llamar un poco la atención sobre un proyecto que está, bueno, totalmente relegado. El proyecto que realmente está teniendo tracción y atrae a gente es Wayland, no MIR. Y bueno, estos bandazos que da Canonical, que está bien que intente hacer cosas, pero sinceramente las hacen bastante mal. Se aplaude su iniciativa por cambiar las cosas, pero que lo hagan por favor colaborando con el resto de gente, cosa que no hacen. Ubuntu siempre va a su aire, ¿no? Un poco. Un poco. Y no, o sea, siempre va a su aire y luego acaba como con el resto. Bueno, yo no doy mi opinión porque luego los usuarios de Ubuntu se enfadan conmigo. Bueno, que se enfaden contigo, pero que se enfaden conmigo también. Pero esta es la realidad. Ubuntu, bueno, Canonical siempre intenta ir a la suya, no le funciona y tiene que luego ir con pasito cortito y medio arrepentido a lo que está haciendo todo el resto del mundo. Esto es la historia de siempre. Ya lo hicieron con Upstart y SystemD, pues bueno, en fin. Luego pasa lo que pasa. Y todos sabemos lo que pasa. Ubuntu Phone. Ubuntu One. Que era lo de la nube. ¿Qué bueno. Demonios? Oh, Dios, me había olvidado. Es que estaba. Me había olvidado. Está muy enterado ya eso. Me había olvidado Ubuntu One. Aún así, yo creo que aún recibo mails de Ubuntu One, pero bueno. Que era una buena idea, pero bueno. Sí, en fin. Sí, pero bueno. Son cosas de estas de Canonical, de vamos a hacer esto super guay, vamos a tirar para adelante, vamos a ser los mejores. Y luego, bueno, pues... Y Shuttleworth ahí metiendo dinero. Y luego, bueno, pues no hemos sido los mejores, pero vamos a sacar un móvil, eso sí que funcionará. Bueno, pues una vez más, Mozilla echa el cierre a su sistema operativo para móviles, el Firefox OS, aquel famoso, que lleva no sé cuántas veces retirándose, pues creo que esta vez es la definitiva. No me lo esperaba. La definitiva ya fue unas cuantas veces. Van a volver a matarlo una vez muerto. Esto es una constante de Mozilla. Mozilla cuando tenían aún el navegador aquel, el Mozilla, no el Firefox, sino la Mozilla Suite que venía de Netscape. No sé cuántas veces lo mataron, luego se transformó en Simonkey, que era y no era de Mozilla. Lo volvieron a matar unas cuantas veces. Mozilla crea zombies, eso es todo. Mosiladas. Mosiladas, que son muy parecidas a las canonicaladas, pero con otro rollo. Exactamente. Bueno, continuando con las noticias, las jornadas de software libre australianas anuales, la linux.com.au, han subido todos los vídeos de las jornadas que han hecho. Hay vídeos muy interesantes como de la gente de School VM, han dado una charleta y hay, todavía no lo he visto, pero toda la gente dice que es un vídeo bastante importante. ¡Mola! Pues tocará ponerse a ver. Eso sí. Esto es algo que yo... esto es algo que yo espero que empezaran a hacer también otros congresos. Por ejemplo, la Scale o el Northwest de Linux Conference y todos estos que son incluso más importantes. Que por favor lo vayan haciendo, porque ponen algunas cosillas pero no ponen todo, y hay muchas cosas pasadas que no están, y eso es útil, es muy útil siempre. Incluso congresos de hace 2 años pueden ser útiles, y a nivel histórico encontrar cosas. He traído un par de vídeos de las primeras presentaciones de Linux que te quedas con el culo de ver ahí como en aquellos tiempos. Sí, sí, y así alimenta mi sección. Mira, curiosamente estaba buscando el nombre porque no me acordaba cómo se llamaba. Y... ¿qué? ¿El nombre de Torvalds? No, el nombre de Torvalds no, el nombre de un evento que pronto se va a hacer aquí en Cataluña, en Barcelona, que es el Softtech 2017, que es el te lo digo ahora, no me acuerdo cómo se llama, sí, es el evento este de soberanía tecnológica, que es el contra evento del Mobile World Congress, y han abierto inscripciones hace 3 horas, entonces ya nos podemos apuntar. Y no sé cuándo era, creo que se hacía en a finales de este... se hace el 4 de marzo. Y... bueno, me callo. ¿Qué? Di. No, me callo, que el que dirige eres tú, no yo. Pasa, ¿qué pasa? He metido aquí una noticia que no estaba en el pad, lo he metido porque me he acordado y ya está. No, que no es eso, que iba a meter la pata y no la he metido. Vale, ya está. No, mete la pata, que si tengo para tomar salsa. Jessica. Oh. Pues ya ha sido la presentación a nivel internacional del proyecto Giphy.net en la FOSDEM de este año. Y por cierto, de las FOSDEM, este año también están subidos ya los vídeos de las conferencias. En WifiNet os recomiendo una charla del TED que dio uno de sus fundadores. Ahí no me acuerdo el nombre. Y no, era una charla del TED, del TED este famoso a nivel local. Pudra el día en Cataluña, la charla o en Madrid. El TEDx de no me acuerdo qué ciudad era. La Mella. Sí, ese. Sí, que nadie sabe por qué la Mella de Mar tiene el TDX, pero sí, está ahí. Pues sí, las conferencias de Giphy.net son muy interesantes. Yo he estado en algunas y mola mucho. Sí, pero Giphy.net es que lleva coleando, no acaba... Bueno, por allí por vuestra tierra, pues sí se oyen buenas noticias. Pero por aquí, por Madrid y por Castilla y León, es un quiero y no puedo. No sé, no sé por qué no acaba de... Bueno, y ahora como Internet está en todos lados... Ya no hay esa ansia, como cuando empezó todo el tema de las comunidades wireless y las latas de Pringles. Ya, es que es de hace ya tiempo todo este rollo. Y eso que vosotros no tenéis tantas montañas, que allí en la meseta está todo plano y sería mucho más fácil, pero bueno. Pero, quiero contar una cosa, aquí hay gente y no es... No lo he visto una vez, lo he visto unas cuantas veces por aquí en Cataluña, al menos en Barcelona, se ve a la gente en el metro con camisetas de wifi.net, ¿vale? Sí, se ve. Yo creo recordar que mi profesora, que vive apartada de la mano de Jesucristo, creo que tiene la Giphy.net esta, tiene una antena ella allí. Y así se comunica con Jesucristo. No, así por lo menos tiene internet. Comunica con Jesucristo, que es Google. Oh, Dios. Bueno, creo que tenemos también una noticia de denuncia, pero que no es la muerte al capital, porque eso ya lo haremos la semana que viene o el siguiente podcast, sino que es otra cosa, ¿no? Voy. Yo quería comentar una noticia que ha salido esta semana, creo que ha sido el jueves o así, de un plagio que han hecho a un software que tiene licencia GPL, que es libre, que básicamente lo que han hecho es cambiarle el nombre para luego irse a periódicos y contar un montón de historias inventadas, que si han ganado premios, que si no sé qué, cuando realmente lo único que han hecho es plagiar un software, cambiarle el nombre y punto. Muy descarado. O sea, es un plagio de estos que dices, wow, que mirabas el código fuente de... O sea, mirabas el de esto, ¿cómo se llama? El código fuente de la página y veías que en los metatags aún estaba el nombre del software al que han plagiado. Ahora, este software es el Factura Scripts, ¿vale? Que es un programa de estos de gestión de facturas y demás. Y bueno, ha sido muy descarado. Hay un vídeo que ya os pondremos en el blog. Y que explica uno de los creadores, explica cómo le han plagiado el software. Y que además un montón de periódicos pues han hecho la noticia de tenemos aquí un empresario español que está ganando dinero con software. Y dices, bueno, es que no es que esté ganando dinero, es que ha plagiado. Además pedía ayuda a los del software original y eran probablemente modificaciones que necesitaban los clientes de este tipo. Y es una historia que ya veréis el vídeo dura 10 minutos, pero es una historia muy loca, muy muy loca. Y que bueno, que al menos desde aquí, desde Bits y Bits, pues queremos denunciar esto. No compréis el otro software, comprad el software original. Y sobre todo espero que los dueños de FacturaScript pongan una demanda a este tipo, porque yo creo que se la merece. Más que nada porque está incumpliendo una licencia que es la GPL. Son esas historias surrealistas que solo pasan en este país, que es para pegarse un tiro o pegar un tiro a alguien, porque ¿cómo? En fin, yo no tengo palabras para esto. Es increíble, es absolutamente increíble. Es vergonzoso, sí, porque los plagios así, o sea, es que... Pero es que no solo es el plagio, es el plagio y luego ir por los medios a sacar pecho, porque mucha gente plagia, pero... Bueno, voy a meterme en terreno peligroso. Taringa. O sea, hay gente que plagia, pero no para dar una proyección demasiado fuerte de su plagio porque no quieren ser descubiertos. Este es como, no sé, es como el tío este de GoWex. Es un poco un estafador con un complejo narcisista que lo que quiere es, además, hacer ver que él es Dios y es un imbécil. Cerca de hace unos meses estuvo a la zaga el famoso móvil extremeño, el de Jota ese, que era un móvil chino que le habían puesto la pegatina encima. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Y aeropuertos, solo falta que hagan. Y bueno, y para acabar, porque estamos aquí, nos estamos alargando un montonazo, la lectura recomendada es un post de Víctor HC, que mola mucho, me gustó mucho, lo estuve leyendo en el tren y me moló mucho, porque explica que una empresa de televisiones estaba escuchando a los usuarios, básicamente estaba haciendo de gran hermano, y todo lo que escuchaba y todo lo que los clientes miraban por la televisión, eso se guardaba en un servidor y luego pues vendía estos datos a otras empresas. Y bueno, es un artículo que es un artículo un pelín largo, pero muy interesante y lo recomiendo. Y ya está. Y como que me apetece recomendarlo, pues lo recomiendo y punto, ya está. Hombre, en paralelo, la gente del binario, en sus famosos domingos negros que lo están medio retomando, vino un colectivo que no sé dónde salió, que se llama Libera tu Tele, que estaban planteándose hacer aplicaciones libres para las televisiones inteligentes. Pero bueno, está todo ahí muy muy vaporware, muy vaporware. Ah, pues eso tiene muy buena pinta. Así, si tiran para adelante eso. Aquí planteaban cosas muy... Yo estuve en el domingo negro que hablaron y planteaban cosas muy utópicas, muy de que hacer teles peer-to-peer para que la gente pueda ver lo que quiera. Y así la gente se vuelve más inteligente y ve menos tonterías. Y después tenemos el canal Choa, ¿sabes? Después la gente va a YouTube sí, mucho, todo el mundo puede subir vídeos, pero al final todo el mundo va a ver a caranchoas y jugadores de Minecraft y mierdas similares. No se van a ver vídeos de que pone la universidad para aprender física cuántica. El debate. hoy en el debate, pues vamos a hablar sobre un tema que nos va a explicar Jess. Pues hoy vamos a hablar sobre la desinformación que tienen los profesores acerca del software libre GNU Linux, por lo tanto, es la mala información que transmiten a los alumnos. Si estás hablando, no se te escucha. No, hoy vamos a debatir sobre Genome. ¿Por qué falla hoy tanto? Hoy vamos a debatir sobre, no es Genome, es Pulse Audio. Ah, Pulse Audio. Peor, ¿no? No, lo que estaba diciendo y que no se ha oído por culpa de Pulse Audio, por tanto, Leonard Pottering. Yo vengo de un ámbito totalmente diferente, así que yo de esto poco puedo hablar, así que solo haré preguntas. A ver, ¿qué tipo de malinformación dan? Esto es lo que me interesa saber. Hombre, pues para mí la primera y la más grave y errónea de todos decir que el software libre es gratuito. Y no es así. No, el software libre no es sinónimo de gratuito, lo sabemos todos. Pero a ver, vamos a poner un poco de contexto porque si no... tú estás haciendo grado medio de FP en sistemas microinformáticos y redes, ¿no? Correcto. Vale. Pues entonces yo creo que el tema sería más por este, ¿no? Por la informática en el FP y cómo de informados están los profesores que dan estas clases. Bueno, en este caso concreto sí es el FP, pero por lo que yo sé, en otros cursos que no son FP o que son por parte privados o tal, hay la misma desinformación. ¿En qué clases, por ejemplo? Quiero decir, ¿qué FPs? Por ejemplo, en una academia que te quieras hacer un máster, yo por ejemplo conozco una academia que te ofrecen un máster de las certificaciones de Microsoft más las 3 de Linux. Es un máster que creo que son 3 años o 4 años o 5, bueno. Pero vamos, que la mala desinformación está igual. Porque esos profesores, al igual que están ahí, podrían estar en un FP o podrían estar en una universidad, ¿me entiendes? Es que hay mucha chicha que rascar aquí, hay mucho tema, ¿eh? Porque empezamos por la desinformación, pero si vamos bajando capas, hay cosas que a mí me escuecen más, como por qué en cosas como educación pública y así, se está fomentando productos privados. Sí, es que eso nos podemos extender mucho también por ahí, pero bueno. Sí, es que... De desinformación, yo ya tengo demasiados años encima. En mis tiempos, cuando había informática en el instituto, es que ni siquiera había profesor de informática. Era el típico profesor que más sabía de esas cosas de los ordenadores, el que daba para allí las clases. Y te podía tocar de todo. Te podía tocar hasta en el instituto allí en Salamanca, que tocó un tío pedófilo. Pero bueno, esa es otra historia que habría que contar. Eso es otro debate. Pero eso es otra cosa, ¿no? Más allá de ese caso particular, te puede tocar el profe de lengua o el profe de educación física, vamos, esa es la idea. Sí, sí, sí. Cuando terminé la carrera universitaria, dije, bueno, pues ya entre que intentas buscar trabajo en castellano, dije, bueno, pues me hago el CAP. El CAP en España, el que no sepa, es de curso público para tener un título, un certificado para poder opositar en informática, y después oposiciones eran súper tristes, eran 5 plazas para Castilla y León, plazas mínimas, dices, es que mínimo un profesor por instituto. Yo por ejemplo, yo nunca había dado clase de informática en mi vida, ¿no? Lo que sé lo aprendí por mi cuenta y gracias a otros que compartieron lo que saben conmigo. Entonces, claro, ya llevé una base a clase y, claro, lo que me están contando en un principio me suena prácticamente todo. Y el tema es ese, ¿no? Por ejemplo, tengo un profesor de redes, no lo voy a mencionar por respetar su privacidad ni voy a decir en qué instituto estudio, pero yo creo que está un poco perdido en el tema de cómo transmitir. Él sí sabe, pero creo que tiene un problema a la hora de transmitir. Y tiene mucha desinformación acerca del software libre. Por ejemplo, le dije que en su día tuvimos que definir qué diferencias entre red privada y red abierta. y le pregunté que si era lo mismo una red abierta, que se puede considerar el mismo concepto que el software libre. Y el tío dijo, sí, ¿tú consideras qué diferencias tiene? Y yo, bueno, pues que respeta la libertad de sus usuarios, fue mi primera respuesta. El tío, no, que una es gratuita y la otra no. Y yo, no, estás equivocado, el software libre no quiere decir que sea gratuito. Y dice, ¿cómo que no? ¿No se puede descargar gratis? Y yo, sí, algunos sí. Y yo, pero no sé, si conoces Red Hat, no lo considero que sea el software libre. Tú tienes derecho al código en el momento que compras el software y tal. Entonces el tío dice, bueno, es que el software libre... No, si tú te metes en la página de new.org, puedes comprobar las cuatro libertades que necesita la licencia de un software para que sea libre. Y me dice, es que no voy a discutir contigo el sexo de los ángeles a estas alturas. ¿Sabes? Me lo repitió varias veces. Entonces yo tengo que dejarle claro a todos mis compañeros que el software libre no es sinónimo de gratuito. Y por ser gratuito no quiere decir que no tenga calidad. O sea, es un poco ese concepto, ¿no? Que otros confunden el open source con el software libre. Pero bueno, ese puede ser un error que se puede permitir. Pero, insisto, yo no he tenido nunca clase de informática, así que no lo sé. Soy un autodidacta, pero... Yo lo que no entiendo es cómo puede haber gente dando clases con este tipo de desinformación e ignorancia. No puede ser. O sea, esto, porque incluso alguien puede no dedicarse a usar software libre o lo que sea, pero tiene que tener bien los conceptos. A ver, yo no he tocado nunca BSD, pero sé lo que es. Sé lo que es el software privativo. Intento no tocarlo, pero podría explicarlo. Y si tuviera que explicar por alguna razón Office, pues me pondría a aprenderlo y para enseñarlo. Esta gente, ¿qué coño hace? Con perdón la palabra, pero es que no puede ser que haya tanta incompetencia en un aula. No puede ser. Y yo lo que no entiendo es cómo puede ser que los... O sea, cómo llegan a ser docentes. No lo entiendo. Eso me pregunto yo y veo que has llegado a la misma conclusión que yo. Es que lo digo porque yo soy profesor, es decir, profesor de lingüística, vale, pero yo no entiendo, es decir, es una persona que ha pasado por la universidad, supongo, es una persona que ha pasado unos cuantos años. No, porque el tema de profesores de informática no es lo mismo que un profesorado de didáctico, o sea, de tal, porque... ¿Me dejáis hablar? No, es que quiero ir por esto y quiero explicarlo cómo funciona. Pero lo estaba explicando ella. No, pero... Bueno, dale. No, nada, que por lo que sé, te sacas el grado medio, o sea, el grado superior y te haces una prueba de acceso. Pero los profesores de redes solo tienen que tener certificados Cisco, creo recordar. Si no, corrígeme tú, Jesús. Vale, según tengo entendido yo, para tener una plaza en un FP, en formación profesional... o bien puede ser universitario, es decir, que hayas hecho la carrera de ingeniería o telecos, entonces puedes optar a ser profesor de un FP de informática, o bien puedes tener la titulación de FP y luego hacer un curso que antes no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba CAP, ahora no sé, bueno, en Cataluña se llamaba CAP. Era una certificación, ¿vale? Que era un curso, que era un año... que te explicaban un poco de pedagogía y demás, y ya está. Tenías, con ese certificado pues ya podías optar a una plaza para dar clases en FP. La cosa es que este certificado, este estudio, lo han quitado, porque aquí en España somos así. Lo han quitado y ahora es un grado universitario. Por lo que tengo entendido ahora mismo, creo que la gente de FP no puede hacer de profesor. Entonces, la cuestión es que ahora mismo pues hay gente que ha entrado por esas dos vías, por universidad y por FP, para ser profesor. La gente que va por la vía de la universidad ha hecho una ingeniería o ha hecho telecos o ha hecho alguna cosa relacionada con la informática, pero es algo a niveles pues, de ingeniería. No tocan temas de licencias, o las tocan, pero muy por encima y son cosas como que no dan importancia. Entonces, depende también mucho de la persona. Generalmente la persona no es no tiene una misma ética que podemos tener nosotros, que defendemos el software libre a capa y espada. Y la gente de FP, pues, más o menos de lo mismo. Más o menos lo mismo, porque más que nada él tiene el título de FP, sabe lo que le han explicado y entonces puedes dar clases. Sí que es cierto que yo, al menos en mi experiencia de FP de grado medio y de grado superior, depende mucho del profesor. Hay algunos profesores que son muy, muy de GNU Linux y otros que yo quiero trabajar con Windows y no me saques de ahí. Depende del profesorado y seguramente depende mucho del instituto. Yo, por ejemplo, hace ya tiempo hice un artículo sobre la FP en España y, por ejemplo, el grado medio no sirve para nada. Lo siento, Jessica, pero no te va a servir para nada. No, sí, lo sé. Sí, lo estoy haciendo porque yo decía, bueno, me voy a hacer el grado medio para llevar una base al superior, pero todo el mundo me decía, empieza por el superior. Hoy en día les tengo que decir, teníais razón, me aburro mucho en el grado medio, pero por una parte me gusta porque estoy aprendiendo mucho de hardware, que es un tema que me interesa bastante. Y ojo, estoy aprendiendo ofimática, que yo no tenía ni idea. Bueno, a ver, tiene salida, ¿eh? El FP de grado medio. Puedes o acabar en una tienda de informática vendiendo productos o montando redes y cuatro cosas más. Pero para eso también te tienes que sacar certificaciones de Cisco, que es una pasta. O sea, sí que tiene salida, pero no tanto como la que podrían decir que tiene. No, no, mi intención es seguir y hacer el superior. De hecho, viendo lo que veo con el profesorado, como yo cuando fui a la charla de Stallman, él decía que la base de todo está en la educación y creo que podría aportar mucho por ese camino. Entonces, al final voy a acabar de profesora yo. Yo cuando hice grado medio tuve el mismo pensamiento, en plan, esto está muy mal, tengo que venir yo aquí a solucionarlo. Y también es algo que yo me había planteado, porque es que... aunque yo, por ejemplo, tuve profesores que medianamente pues eran buenos y sabían, siempre había cosillas que dices, esto se podría explicar de otra manera y no digo de comerles el coco a los alumnos de software libre es lo mejor y tenéis que odiar a Windows, ¿eh? No en ese sentido, pero sí que en el sentido más de aprender por uno mismo y aprender de manera colaborativa, que eso no se explica mucho. Yo al menos nunca he tenido eso. He tenido trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo es una puta mierda. O sea, es una como mierda. Es que enseñan que tu compañero es un competidor, estás compitiendo con tu compañero. Y yo un compañero lo considero eso, un compañero con el que colaboro, no con el que compito. Es que habéis tocado muchos palos, ¿eh? A ver, aunque entremos un poco en tema político y tal, el CAP tuvo su sentido cuando eran 3 meses, que os hablo, eso creo que cambió hace 5 años. Ahora es un año y es un año por el tema este de Bolonia, de que buscan sacarle los dineros a la gente y que sean solo las clases pudientes las que puedan dedicarse un año después de terminar la carrera para hacer un título que les permite opositar. Después está el tema, yo oposité para profesor de informática y vi los temarios de FP. El tema es que en el temario no hay un tema específico de licencias de software o de bueno, este Eugenio a lo mejor la palabra la sabe, de ontología, ¿puede ser? Eugenio se ha quedado dormido. Creo que es de ontología, lo de cómo ser buen médico, buen abogado. No, es que pasa que estaba pensando las fechas. El proceso de Bolonia empieza en realidad en el año 2005, pero no simplemente en España, hasta el año 2011, que de hecho yo fui la penúltima generación del plan antiguo. Entonces el CAP no era... A ver, el CAP no funcionaba bien tampoco, pero al menos no era un sablazo de dinero ni tampoco un año, entonces era más tolerable. Te enseñaban pocas cosas en el CAP. El CAP servía, pero era como todo el mundo pasaba por el CAP, era una cosa demasiado genérica y que no daba demasiado tiempo tampoco a las prácticas. Entonces, y la mejor manera de aprender la odontología, que lo has dicho bien, es haciendo clases, pero haciendo clases supervisadas, es decir, con alguien que te vaya enseñando. Luego hicieron esto, que ahora no es un grado, ahora es un máster, y tiene precio de máster, para poder dar clases en secundaria o en FP y bachillerato. Entonces, lo que se salva en la primaria es solo con el grado de magisterio, Y tú dices, bueno, todo esto ha sido un negocio para financiar las universidades, porque las universidades en España están todas quebradas y entonces la forma en que están sacando dinero es con los másters. Es así. Porque Bolonia en sí mismo, Bolonia es una cosa bastante abstracta que cada país puede implementar de una manera, de una u otra manera. España lo ha hecho fatal. Fatal, y de hecho la Unión Europea le ha llamado la atención a España unas cuantas veces, y de hecho es probable que de aquí a 2 años haya una nueva reforma que intente, pues, volver a mandar todo al demonio una siguiente vez. Ya hay rumores de eso. Entonces, mientras tanto, lo gracioso es que para dar clase en la universidad no se necesita nada de esto, y luego en la universidad se dan las clases como se dan. Bien. Pero a mí lo que, o sea, a mí lo que me sorprende es que en una cosa tan técnica, en un ramo tan técnico, porque, mira, perdonad que eche piedras sobre el propio tejado, pero a ver, en literatura es relativamente fácil hacer una clase, pues, estafando a la gente. Es decir, si quieres hacer una clase que no diga nada, puedes hacerlo en literatura. Te inventas un análisis literario pseudo-sesudo que no tienes ni pie ni cabeza, y clase hecha. Obviamente, si tienes un poco de ética, no lo harás así. Pero claro, en un ramo tan técnico que las cosas son o no son, funcionan o no funcionan, el ordenador arranca o no arranca y el programa arranca o no arranca, o funciona o no funciona, yo sinceramente creo que es increíble que haya profesores así, porque es que la evidencia es científica, pero directamente empírica. Es hacer una búsqueda en Wikipedia o hacer una búsqueda en cualquier buscador y va a salir que esa información que está dando esta persona es falsa. Pero inmediatamente, la primera página de cualquier buscador decente. Entonces, a mí me parece realmente increíble, increíble. Y son cosas conocidas. Otra cosa es que el profe comparta o no el software libre, que lo use, que no lo use. Eso ya, bueno, son cosas más personales. Pero que diga cosas que son radicalmente falsas, o que no conozca cosas que son cosas que, a ver, no estamos hablando de los años 90 en que, o al principio de los años 2000, en que el software libre no era tan conocido porque no había tanta distribución, la información estaba más fragmentada. Ahora el software libre es ubicuo, está en todos los sitios, está en boca de todos, es una cosa que se conoce. Entonces me parece raro, me parece muy raro. Es más, es una cosa que utilizan, porque nosotros estamos utilizando en clase de redes Ubuntu, por ejemplo, encima el 12.04, que no entiendo por qué, pero bueno, el caso es que, no sé, a ver, utilizas herramientas, software libre, open source, tal, y no tienes una idea clara de lo que es una cosa u otra. Ojo, que también posiblemente a ellos fue lo que les enseñaron, entonces hay que disculparlos por ese lado, pero no sé, yo No, intento no estoy de acuerdo. informarme. No estoy de acuerdo. Exacto, yo intento informarme. Cuando doy una charla o lo que sea, intento informarme lo máximo posible de lo que voy a hablar para cuando me hagan preguntas saber responderlas. Pero que un señor que te mande a instalar Ubuntu en una máquina virtual y que no te sepa ni cambiar el teclado a español, vamos jodidos, ni el teclado ni el sistema. Pero a ver, yo no soy, mira, yo no soy fonetista, yo no me dedico a fonética, pero intento estar más o menos actualizado en fonética porque alguna vez me ha tocado tener que dar alguna u otra clase de fonética. Y entonces yo voy y más o menos cada tanto voy y le pregunto a los especialistas de fonética qué es lo nuevo, porque intento informarme, porque el día menos pensado puede resultar que tenga que tener que dar alguna cosa de eso, o semántico, o lo que sea. Yo me dedico a otra cosa en lingüística, pero hay que saber un poco lo que está pasando, un poco. El buen profesor es una persona que se informa y que está intentando mantenerse más o menos actualizado. Exactamente, yo no utilizo Windows 10 y no me gusta Windows 10 y estoy en contra de todo lo que representa Windows, pero sé utilizarlo porque para hablar de algo tengo que saber usarlo y para criticarlo, por supuesto, tengo que saber por qué. Ese también es otro tema, es el tema de que yo me lo he encontrado también, mucho profesorado no se actualiza. Y lo que has comentado de que hay que disculpar a un profesor porque lo que ha aprendido lo ha aprendido de otro, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Es decir, es algo que siempre me he quejado yo mucho en los blogs. Si vas a hacer un artículo de una cosa, hazla bien, porque si no, el que vendrá va a aprenderlo mal. Y creo que este tema lo hemos hablado mucho y se ha tratado mucho. Y siempre se me trata por loco o por talibán o lo que sea. Tuxilván. Tuxilván. Entonces, estas cosas en la vida real pasan, no solo en los blogs. En la vida real pasa. Te encuentras a veces algún profesor que te dice, esto es así porque lo he aprendido, y como que lo he aprendido, no se ha limitado a investigar si eso era cierto o no era cierto. Y estas cosas pasan. Y yo cuando digo cosas no es porque tenga manía a alguien, y no, lo digo porque realmente o lo he vivido o lo que sea, no sé, es que interviene. A ver, esto os va a sorprender muchísimo, pero a ver, mi maestro de salsa cubana es una persona que se ha ido, se va todos los veranos a Cuba a hablar con los grandes maestros cubanos para que cuando viene aquí nos enseñe las cosas que aprende allí, porque las cosas van cambiando. Y entonces tú dices, ¿cómo puede ser que un profesor de baile, que es una cosa que dices no es alta enseñanza ni nada por el estilo, tenga un método pedagógico mucho mejor que el 90% de la instrucción reglada? Eso es lo que a mí me sorprende. Porque es un buen profesor, ya está. Aparte del tema de que cuando entras ya en el cuerpo de profesores en una entidad pública, dispones de cursos, tanto desde sindicatos como que te ofrece el ministerio, ¿sabes? Que no es que saques la plaza y ahí te quedas, ¿sabes? Es que te dan facilidades. Ya sé que es entrar un poco en el tema político, pero bueno. Pero es que esto es política, porque al final, es que... Sí, hay cursos, pero no hay incentivos. Es decir, y luego sí, hay incentivos, que la mayoría... No hay incentivos. Creo que se llaman quinquenios, cuando haces no sé cuántos cursos y te sube el sueldo un poquitín. No, los quinquenios son trienios. No, eso simplemente por antigüedad, no por los cursos que hayas hecho. Yo aquí ya me he perdido, ¿eh? No, que hay un plus. A ver, yo ya tengo un trienio. Es un plus que te dan en el sueldo, que en mi caso son 40 euros, tampoco es demasiado... Son 40 euros, ya está. Que además se lo come el RPF casi entero. El trienio, los quinquenios, no sé si en la universidad son trienios. Y luego hay sexenios también. Digamos, antigüedad, son bonus que te dan por antigüedad. No tiene nada que ver con tu formación ni nada por el estilo. Nada. Ojalá hubiera incentivos porque hayas hecho más cursos de formación o lo que fuera. Eso sería lo justo. Porque tú puedes estar 3 años rascándote las bolas y estar igual que otro que está haciendo trabajo bien. Eso no está bien. No sé, a ver, yo creo que aparte, cuando alguien se hace profesor, debería tener, de vez en cuando, se debería de echar un ojo a esos profesores como dan clases o preguntarles a los alumnos. Pero bueno, yo creo que eso ya es mucho pedir en este país. Decir que no todos los profesores son malos, ojo, yo... De 4 que me dan temas de informática, 3 son buenos profesores. La de sistemas operativos lo vive, o sea, a mí me encantan sus clases porque lo vive y él ayuda. Cualquier alumno que le pregunte, ella siempre se acerca, ayuda, lo que sea. O sea, es como yo, le gusta enseñar. Y el de ofimática, por ejemplo, muy buen profesor también. Ese te explica un día y luego apáñate tú. Es de los que quieren que aprendas tú por tu cuenta, que eso me parece muy bien. El de taller, lo mismo, estupendo. Pero lo que no veo normal es que un profesor, aparte de mala información, no se deje tampoco corregir, porque yo he hablado con otros profesores y me lo dicen. No, si yo en este tema de software libre sé lo justo. Cuando hablo con alguien como tú, que sí está... bien metido, pues obviamente no me queda otra que darle la razón porque yo ahí no sé y no puedo opinar. Pero este es como que le molesta que le corrijan, ¿sabes? Le molesta. Y no hemos bajado la capa Stallman, ¿eh? A la capa de por qué se enseñan productos comerciales y software privativo en vez de software libre. Mira, pues curiosamente en mi instituto de grado medio y donde hice un curso de grado superior... Ese instituto molaba porque no había apenas ningún ordenador con Windows, todos llevaban Ubuntu. De hecho era una Ubuntu customizada porque le habían modificado el fondo de pantalla con el logo del instituto, le habían puesto un par de programas de seguimiento para los profesores, para que los profesores vieran que el alumno en exámenes está atento y no está mirando chuletas y demás, cosas de estas, ¿vale? Y en ese instituto tenían una manera de explicar las cosas bastante diferente, porque lo que hacían era, nosotros te damos la base sobre todo de GNU Linux, alguna práctica caerá de Windows, pero eran muy pocas, y luego te apañas tú la vida. O sea, ¿qué es lo que hacían básicamente? Te enseñaban lo que no te van a enseñar en ningún sitio, que es precisamente GNU Linux. Porque Windows o vas a aprender en el trabajo o vas a aprender en cualquier sitio, porque hay documentación por un tubo, ¿vale? Entonces ellos lo que hacían era, el mercado está pidiendo gente que sepa de GNU Linux, pues vamos a enseñar a la gente GNU Linux. Windows ya lo aprenderán si quieren ellos. Entonces, esto fue, para mí me fue muy bien, porque dices, joder, realmente funcionó, porque si miras las ofertas de trabajo, todas van a pedir a alguien de GNU Linux. Evidentemente alguna habrá de Windows, pero esas dices, bueno, una en, que de 10 ofertas de trabajo, 3 sean de Windows y el resto de Linux, pues dices, oye, pues está bien. Y no sé, era muy curioso en ese sentido ese instituto, porque era todo, además el profesor de sistemas era de Vianero a muerte, y se quejaba cuando alguien instalaba Ubuntu o instalaba cualquier otra distribución, se quejaba y decía, no, que hay que instalar Debian, que es lo que vais a tocar más. Oye, ¿dónde es ese instituto que me mudo? Bueno, ahora ya no está, ahora, o sea, ese fueron buenos tiempos en el pasado. Oh. Ahora diría otra cosa totalmente en contra. Pero la Inquisición. Sí, bueno, tuve tema. Pues aquí de New Linux te enseñan lo básico y apáñate tú si quieres aprender. Te enseñan prácticamente todo Windows y software privativo, como VMware y NetBeans o algo así, ¿no? Que es el de redes. NetBeans, no, NetBeans es de Java, es de Java. NetBeans es el antiguo IDE. Sí. Pues eso lo tengo en mi ordenador y no sé, todavía no lo hemos usado. No lo abras, te va a comer mucho. De redes. Media Hunter. De redes había, ¿cómo se llamaba? Había un programa para hacer el tema de redes. Nagios. No, eso no. Era para simular redes. Era un programa de Cisco. Era Cisco. Yo es que lo que hago en redes es hacer pings solamente de una máquina a otra y tal. Hacer pings y alguna vez hemos calculado máscaras y esas cosas. ¿Hacer pings solo? Sí. Y cuando salen. ¿Para qué? ¿Para tumbar un servidor mediante pings? Con el ping de la muerte. No sé, podéis preguntarle vosotros al profesor porque todavía los alumnos no nos hemos enterado. El programa que estaba hablando era el Cisco Packer Tracer, que era, te permite poner servidores y conectarlos con ordenadores y ver si paquete pasa o no pasa, configurar routers y demás. El Packer Tracer, sí. Yo lo llamo el Packer Tracer, lo tengo también. Hay una versión, hay un programa que es alternativa de este, que no me acuerdo cómo se llama, creo que era NG3 o algo así, que es código abierto, que hace lo mismo y mola mucho. Yo os recomendaría que... Yo es que intenté meter este programa en mi clase de redes de grado superior y no hubo manera. Todos quedan con Packer Tracer y teníamos que usar Windows para mierda Packer Tracer. Bueno, pues, qué decir, yo ni me molestaré en intentarlo... Igual el año que viene en redes y te encuentro un profe, pero de momento no. Y otra cosa que también quería comentar sobre esto, ya que estábamos, que es algo que ha tocado un poco Miguel, es el tema también de esta... De privatizar cosas que en teoría son públicas, con programas privativos. Por ejemplo, Packer Tracer era privativo. Algunos programas, por ejemplo, aquí en el lado superior ahora me estaban obligando a usar Windows, básicamente, para usar un programa que no me acuerdo cuál era, pero era un programa para programar en .NET. Al final no lo vamos a hacer, pero bueno. Y también el tema de que la FP en general está muy desactualizada. No sé si en toda la FP, o sea, yo hablo de FP de informática, pero no sé si en el resto de ramas de FP pasa lo mismo. Pero yo me di cuenta que hay muchas cosas que dices, esto ya no lo voy a usar. Aunque sea algo básico, aunque sea base, no lo voy a usar nunca y no me va a servir absolutamente de nada. Porque yo en grado medio, en sistemas, hice una cosa que se llama Active Directory, que en Linux se llama OpenLDAP, y que sí, está bien saber cómo funciona OpenLDAP, pero es algo que no he tocado en mi vida. Y cuando te pones a buscar ofertas de trabajo respecto a tu título de FP, te das cuenta de que mucha gente dice, muchas empresas piden que sepamos de virtualización, que sepamos otro tipo de cosas que están más actualizadas. Active Directory hace 10 años a lo mejor sí que lo pedían, pero ahora ya no. Entonces yo creo que también la FP está como muy, muy, muy desactualizada y habría que actualizar contenidos. Bueno, yo en ese tema no me quejo porque sí puedo decir que bueno, tenemos software bastante actualizado, no tenemos malos equipos y bueno, bien. No me refiero en eso, me refiero en contenido. El contenido que te están explicando. De momento el contenido es actualizado. Lo único que tomamos en sistemas operativos, lo único que hemos tocado así un poco por encima, porque tal, es XP. O sea, un poco por encima. Pues ahora ya estamos haciendo un dual boot con Windows 7 y Windows 10. O sea, ya que me refiero que sí nos están enseñando cosas actualizadas. Sin embargo, en hardware sí nos están enseñando cosas de antes. Pues el tema de configurar el maestro esclavo con los jumpers y todas estas historias que hoy en día ya no se lleva. Es pero no está mal saberlo. No está mal saberlo, pero es que no lo vas a usar en tu vida, eso ya. Y te lo digo en serio, no lo vas a usar. Ya no se hace esto de poner el pinganillo ese negro en los pins del disco duro para ponerlo master o esclavo. Ya, pero... Está bien, sí. No digo que no sea información que digas, ok, pues está bien saberlo, pero... es información que dices, a lo mejor he perdido 20 minutos para que me explicaran eso y va a ser 20 minutos que no van a servir para nada en mi vida, pudiéndome explicar otras cosas más actualizadas para ahora. Hombre, supongo que más adelante sí nos explicará, ya vamos avanzando en equipos un poco más modernos, pero bueno, que sí. A mí de hardware como me gusta, la verdad, pues, y me encanta la retroinformática, que me cuenten lo de antes, pues... Sí me gusta y me parece entretenido, pero bueno, es que también de lo actual poco más te pueden contar, o sea, a ver, un ordenador sigue siendo igual prácticamente de montar que antes. De hecho son más fáciles, mucho más fáciles los de ahora. Por eso, pero bueno, que te puede tocar alguna vez tener que configurar maestro esclavo en una BIOS y desde la BIOS, que eso antes no se hacía con los jumpers o se hacía con las posiciones de los cables de hilos y tal, pero que te puede tocar. Y si tú no sabes lo que es eso de maestro esclavo, que te lo han explicado con ordenadores de antes, pues te vas a encontrar que no sabes lo que es. O sea... Pero siempre puedes buscar información. Quiero decir, eso... Quiero decir, si no te han explicado eso en FP y buscas en Google maestro esclavo, te va a salir información. Lo vas a ver y vas a decir, ok, lo he entendido. Porque no es algo sí. Que digas, uff, es muy complicado. Sí, sí, pero ya has perdido ese tiempo en andar buscándolo. Pero eso en ámbito laboral no pasa nada. Depende, pero no pasa nada. Que no, ¿entiendes? El tiempo es oro. Pero igualmente, en ámbito laboral te vas a encontrar muchas veces que dices, pues esto no lo sé, pues tengo que buscarlo. Y cuando lo sepas, pues lo arreglo o lo soluciono o hago lo que tengo que hacer. Es como, no te van a explicar, cuando hagas Apache, no te van a explicar todas las configuraciones que puedes hacer con Apache. Te van a explicar la básica y poca cosa más. Luego pues ya te tocará leerte la documentación de Apache y ver todos los parámetros que pueden tener. Ah, ¿me van a enseñar Apache? Qué guay. Supongo, no sé, yo hice Apache y DNS y cosas de esas. Bueno, no sé, pues si alguien tiene algo más que decir, que lo diga ahora, y si no, pues que calle para siempre. Yo creo que has dado la clave del próximo debate. Hablar de las ofertas de trabajo. Ha sido una cosa interesante que has dejado caer, una gota que podría dar para un debate. Pues oye, pues me lo apunto y hablamos de eso. Vale, muy bien, ya tenemos debate para el siguiente podcast. Hombre, y también añadiría que cómo es del otro lado del charco el tema de la educación, que nos digan por comentarios o otros medios. Sí, que otra gente que estudia informática, grados o universidad o lo que sea, pues... Que nos cuenten qué visión tienen del tema que hemos hablado. Pues eso, debate hecho. Esperamos que comentéis por redes sociales este debate y si no, pues mira, pues en el blog. Y bueno, pues pasamos a la siguiente sección. Thank you. en el AR de la historia. Es el turno de mi sección, que es la sección en la que hablo de cosas extintas, cosas viejas, cosas extrañas que los novatos no conocéis y que es bueno que conozcáis. Hoy os voy a contar la pequeña historia de un componente que en su día nos llevaba por la calle de la amargura y que hoy en día ya no existe, afortunadamente. Estoy hablando de Bonobo. Bonobo, además de ser un tipo de mono, era uno de esos componentes fundamentales de GNOME hasta que llegó la revolución de GNOME 3. ¿Y qué era Bonobo? Bonobo era básicamente lo que iba a hacer que GNOME fuera GNOME. GNOME en principio no iba a ser solo un escritorio, sino que ya, como su sigla lo decía, era un sistema de objetos interconectados, incluso en red, y de recursos compartidos entre aplicaciones. Eso era lo que tenía que ser GNOME en un principio. Era GNU Network Object Model Environment. Era el entorno de objetos, de modelos de objetos en red de GNU. Y era del protocolo GNU, del proyecto GNU, perdón. Y lo que hacía era implementar el protocolo Corva, que era un protocolo que, bueno, medio estándar, que era para este tipo de cosas, que también Microsoft implementó como el conocido OLE, el OLE. Bonobo nace el mismo año que GNOME, el año 96, pero no estuvo listo para ser utilizado hasta el año 2001 en la versión 1.4 de GNOME. Y de hecho los primeros programas que lo utilizaron fueron Nautilus y Evolution. Y de hecho fueron los únicos que utilizaron Bonobo en toda la historia de GNOME y toda la historia de Bonobo. ¿Por qué es importante Bonobo y por qué es importante el hecho de que nunca fueron utilizados los recursos de Bonobo? La culpa la tiene un grupo de personas que fueron demasiado influyentes, yo creo que para mal, en el desarrollo de GNOME e incluso del software libre en cierta época. Me estoy refiriendo a una pequeña empresa que en su momento se llamaba Helix Code y que luego se llamó Symian, con X, cuyos fundadores eran Miguel de Icaza y Nat Friedman. Miguel de Icaza, como sabéis, era el fundador de GNOME, pero bueno, luego se integra en el trabajo de GNOME a través de esta empresa, de Helix Code y luego Symian. Esta empresa toma parte del trabajo de la Fundación GNOME, que se crea el año 2000, que es cuando deja de ser parte del proyecto GNU GNOME y pasa a ser un proyecto de la Fundación GNOME. Y claro, Helix Code, luego Symian, desarrollaba Bonobo, también desarrollaba Evolution y Nautilus, al menos los prototipos para que luego fueran utilizados en el proyecto GNOME, pero además eran los que estaban intentando hacer el acuerdo con Microsoft para implementar Mono en Linux, es decir, .NET. Y ya recordaréis todo el lío que hubo en aquellos años, en torno al 2007-2008, con respecto a Mono y toda la amenaza que hubo sobre si eso llevaría problemas legales con Microsoft o no. ¿Qué es lo divertido de Bonobo? Bonobo tenía un montón de documentación, tenía un manual de 2000 páginas, pero claro, 2000 páginas que nadie leía. Entonces, paradójicamente, la gente se quejaba de que no había documentación de Bonobo y por eso la gente no lo utilizaba. Hay un testimonio del año 2005 que aún está disponible en la wiki de GNOME, pondremos el link en el post del podcast, en que un desarrollador de GNOME se queja de que pareciera que la gente de Helix se estuviera quedando con Bonobo para ellos y no estuvieran abriendo esa tecnología que era útil para el resto de desarrolladores. No estaban transmitiendo el conocimiento. Para que veáis que muchas veces no es solo la licencia lo importante, también es el compartir las cosas. Y Bonobo en cierta manera era una buena idea, es decir, que los distintos programas pudieran utilizar componentes compartidos. Por ejemplo, que una tabla hecha en Abbey Word se pudiera utilizar en otro sitio, por ejemplo. Que llegó a poderse hacer, pero nunca de forma estable. Y además, bueno, eso es un servicio que está corriendo en segundo plano y evidentemente comía mucha memoria y comía mucho exceso de CPU. Al final, lo que pasó fue lo que tenía que pasar. Y es divertido, porque muchas veces se piensa que hay compartimentos estancos cuando realmente no los hay, que es que una parte de KDE acabó siendo adaptada por GNOME. Estoy hablando de Debus. KDE tenía algo similar, que en su momento se llamaba K-Parts, luego pasa a ser Debus, y Debus pasó a ser un estándar para compartir y comunicar recursos entre aplicaciones. Es el que se utiliza hoy en día, es el que utiliza hoy GNOME 3. Debus, al estar utilizado también por los programas que son Qt o que están pensados para KDE, pues reducen la carga que tiene que soportar el sistema. Es mucho más ligero, mucho más claro, la API está documentada y es un ejemplo de cómo compartir es bueno entre proyectos. Como sabéis, Miguel de Casa abandona el proyecto GNOME cuando se acercó ya la salida de GNOME 3, porque GNOME 3 purgó casi todo lo que tenía que ver con Symian y tomó una dirección que puede gustar o no, pero sirvió para purgar cosas que estaban lastrando el entorno. Y bueno, el resto es historia. Hoy en día no tenemos este componente, que fue importante como antecedente para Debus, pero también es un gran ejemplo de cómo una buena idea, si uno se la queda para uno, al final acaba muriendo. Linux Manía, un lugar donde aprender. Pues nada, como en el anterior Linux Manía hemos visto cómo instalar Debian, ahora vamos a hacer una comprobación del hardware desde la terminal, para ir quitándole el miedo a la terminal, que no muerde ni hace nada. Es muy divertida y muy entretenida, y sobre todo más rápida. Porque es importante saber con qué hardware contamos en el equipo, ya que muy pocas veces funciona todo al instalar un sistema operativo en él. Siempre se tienen que buscar algunos drivers, como el de la tarjeta de red, la de sonido o la gráfica. En Debian y derivados es muy simple y rápido comprobar datos desde una terminal, con unos pocos comandos. Por ejemplo, para obtener un listado extenso del hardware, el comando lshw tubería less, y para un listado resumido, lshw-short. Para obtener una lista de los buses PCI y sus dispositivos conectados, el comando lspci nos muestra una lista generalizada. Pero también se puede ver un dispositivo en concreto. Por ejemplo, para ver el de la red inalámbrica sería lspci tubería grep-i network. Y si quisiéramos ver qué controlador está usando nuestra tarjeta de red, sería ethtool-i wlan0 si es la inalámbrica, o eth0 si es la de red. Pero bueno, a veces el nombre de la interfaz cambia. Si nuestro equipo cuenta con tarjetas de expansión, podemos listar los dispositivos PCMCIA o PCCAR con el comando barra sbin barra lspcmcia. Y para comprobar qué tarjeta gráfica tenemos, el comando lspci tubería grep-i vga. Y si queremos saber si soporta la aceleración de gráficos, glx info tubería grep-i render. La comprobación de audio se hace con el comando lspci tubería grep-i audio, y los dispositivos con aplay-l tubería grep-i tarjeta. Estos los dispositivos de audio. Y para comprobar la arquitectura del equipo, con el comando uname-m nos lo mostraría. Y para saber la versión del kernel, uname-sr o uname en español. Si solemos usar software de virtualización, podemos comprobar si el micro lo soporta. Si es un procesador Intel, debemos comprobar que está el valor vmx con el comando grep-i vmx barra proc barra cpuinfo. Y si es un procesador AMD, comprobamos que está el valor svm con grep-i svm barra proc barra cpuinfo. Y nada, con esta lista de comandos ya tenemos bastante información del hardware. Por ejemplo, eso, si necesitamos algún driver o lo que sea. Y hay muchos más, pero bueno, ya iremos hablando de ellos. Para que no haya problemas con la sintaxis, ya en la siguiente entrada de mi blog, de Diario de una Linuxera, pues ya os pongo la lista de los que he comentado. Y nada, pues hasta la siguiente. Boletín Hacktivista. Hoy en el Boletín Hacktivista vamos a explicar una breve historia sobre los Hacklabs. ¿Vale? Los Hacklabs, como su propia palabra indica, es un laboratorio hacker. ¿Vale? En la época de esplendor de los Hacklabs en Europa, se desarrolló entre 1997 y 2009. Actualmente los Hacklabs y Hack Meetings viven un buen momento en algunos países de Latinoamérica, como Bolivia o México. Mientras en Europa el fenómeno de los Hacklabs ha dejado un poco atrás y ahora se está poniendo un poco de moda el tema de los Hackspace. Algunos Hacklabs siguen en pie, pero de forma muy diseminada. A veces con el esfuerzo de una única persona y ya no puede hablarse de que sean un movimiento. ¿Vale? Pero, ¿qué es un Hacklab? Los Hacklabs se caracterizan principalmente por sus habituales reuniones sociales en las que se comparten habilidades y se colabora en proyectos. También se intenta concienciar a la población del control que se intenta llevar sobre los usuarios en las nuevas tecnologías, así como también en la vida real y del aprovechamiento que hacen de ellos monopolios, ofreciéndoles alternativas no solo más potentes que las impuestas por el sistema, sino que además gratuitas y de mayores ventajas hacia el usuario como el software libre. La idea es mostrar que esto no solo es no es una idea de locos, sino que también es importante concienciar de que este tipo de software es para todos y que no es necesaria la piratería. Los primeros Hacklabs aparecieron en Italia como sitios físicos de intersección entre la tecnología y la acción social. El primero fue el Freaknet Media Lab, surgido en 1994 de una BBS y establecido como Hacklab en un sitio físico en el Centro Sociale Auro, en Catania, en Sicilia, en el 97. Pero el contexto y fuelle de los Hacklabs fueron los encuentros Hackmeet, al establecerse una tradición de crear un nuevo Hacklab en el centro donde se celebraba Hackmeeting, para aprovechar los recursos técnicos y humanos generados por el mismo. El primer Hacklab que nació de un Hackmeeting fue el Hacklab Firenze en el 98, después de la celebración del primer Hackmeeting en Italia. Actualmente este Hacklab ya ha cesado su actividad. Cuando en el 2000 empezaron a realizarse Hackmeetings en España, con ellos llegaron también los primeros Hacklabs y la tradición de abrir uno allí donde se hiciese un Hackmeeting. El primero en el Estado español fue el Hacklab en Barcelona, llamado Kernel Panic, nacido en 2000 y ya desaparecido. ¿Cómo funciona un Hacklab? Pues un Hacklab suele tener dos formas de contacto entre sus miembros: la virtual, a través de listas de correo o IRC, y la física, en el local, que suele ser un centro alquilado o ocupado. La parte más creativa se da en las reuniones físicas, donde se comparten experiencias, se organizan cursos, se testean los ordenadores, se realizan investigaciones y se organizan acciones, empezando o acabando el encuentro con el rito de la asamblea. La filosofía que subyace en un Hacklab, la mezcla de tecnología con político-social, determina su actividad. Entre las acciones más exitosas del fenómeno Hacklab destaca la campaña Compartir es bueno. Los Hacklabs se han tomado siempre muy en serio la libertad de la información, uno de los puntos claves de la ética hacker. Esto se traduce en el uso de programas libres en sus ordenadores y de textos libres en la documentación que generan. Desde este compromiso con el copyleft, los Hacklabs abogan por la necesidad de la cultura libre. Así nació Compartir es bueno, que consistía en generar acciones en sitios públicos donde se repartían CDs con música libre y se descargaban en público canciones de redes P2P, como provocación y crítica a las entidades gestoras de derecho de autor. Otra original acción fueron los Hacking the Street, invento de Hacklab de Barcelona, consistía en sacar mesas y ordenadores del Hack Lab a la calle y mostrar la tecnología a los vecinos, enseñándoles programas libres o incluso creando instalaciones de ordenadores, si alguno de los vecinos lo pedía, como forma de promover el software libre. El objetivo es visualizar el desarrollo de las tecnologías alternativas sacándolas de los muros de los laboratorios, empresas y universidades a la calle, para mostrar su accesibilidad y el potencial del uso social que poseen. El Hacking the Street es además una forma de protesta festiva, educativa y participativa, en la que se combinan ordenadores, música, charlas e instalaciones de Debian GNU/Linux. El Hacking the Streets rompe con el aislamiento e individualismo característico del uso tecnológico para reclamar la calle y los espacios públicos como espacios de cooperación, intercambio y solidaridad tecnopolítica. Era también habitual montar cursos, charlas, como la que trajo el padre del software libre Richard Stallman al Hack Lab WH 2001. Y jornadas. Entre estas destacan al Jocs Fractals, que organizó el Hack Lab de Barcelona en 2003 como protesta por el inminente desalojo del centro de las Naus, donde operaban el Hack Lab. El éxito de las jornadas llevó a repetirlas en 2005. El Cash Lab llevó también a cabo unas exitosas jornadas, en cuya primera edición en 2003 se habló solo de redes inalámbricas, un tema en que los Hack Labs se implicaron especialmente. Al año siguiente, y visto el éxito, el Cash Lab montó unas segundas jornadas, donde esta vez eran abiertas y a más temas tecnológicos. Las jornadas telemáticas, que se celebrarían anualmente hasta 2006. En 2003, el Cash Lab montó también jornadas circulares para celebrar sus primeros cumpleaños. Actualmente existen muy pocos Hack Labs, hay algunos, siempre queda alguno, pero digamos que ya no tienen el mismo, ya no hay el mismo feeling por crear un Hack Lab, ya que muchas de las técnicas muchas de las cosas de los talleres que se utilizaban en los Hack Labs antiguamente ya no se hace. /mail. Y seguimos con Vales por Mail, a esta sección donde os hacemos una pregunta, vosotros respondéis por redes sociales y luego pues os leemos, así de sencillo. A la pregunta que dijimos el año pasado, muy bien. Vaya tela. Bueno, esto lo voy a dejar así, ¿vale? Es que la pregunta que hicimos hace 15 días fue que si... ¿Qué ibais a hacer si vuestra distribución favorita abandona 32 bits? ¿Vale? Y si usabais 32 bits actualmente. Vamos a hacer un repaso por las redes sociales. Esto no lo había hecho nunca porque no lo puedo hacer en todas las redes sociales. En Twitter hice una encuesta, ¿vale? Preguntando qué arquitectura usaba tu distribución GNU Linux. Y el 81% usa 64 bits y nadie ha marcado la de 32. O sea, el 19% restante era una respuesta chorra que puse, que era yo soy más de 8 bits. Curioso que nadie, en Twitter al menos, nadie usa 32 bits. Luego hay gente que había comentado cosas. Yo marcaría, pero como no uso Twitter... Es bueno poner un cebo para los trolls, como lo de los 8 bits, y no... Ah, es que el 8 bits es un cebo que me gusta, porque además... Bueno, luego también puse la opción de boca bits. Que nadie... No sé si la gente no entendió la broma o simplemente demasiado malo. La segunda. La segunda. A mí me hizo gracia en el momento y ya está. Y después está el boca nible. Luego, bueno, ahora leo las respuestas. Boca 64 bits. Como adoro boca bits. Nebula, por Twitter nos dice 64 bits, aunque 32 no se debe ir de nuestros corazones, en especial si amamos las compus retros. Luego también en espera, que tengo aquí tantas pestañas. En Kitter, en GNU Social, tenemos unas cuantas respuestas. Hubo una respuesta que a mí me gustó mucho y creo que, bueno, iba un poco en camino en lo que yo comentaba en el debate que tuvimos con Eugenio. Y es que, bueno, en GNU Social, Autodefensa Informática, que es un podcast que recomiendo mucho que lo escuchéis, nos comentaba básicamente que hay infinidad de asociaciones y colectivos que aún usan muchos ordenadores de 32 bits y que es una putada para esta gente pues que no haya distribuciones de 32 bits. Y me parece bastante, es más o menos un poco encaminado a lo que yo comenté, que yo en el mundo de colectivos y asociaciones culturales y sociales, pues me encontraba con este tema. Thank you very much, nos dice, uso 32 bits, en concreto un Atom, no sé qué, en un Toshiba NB200. Y me surge una duda, ¿el núcleo PAE no es conveniente, Eugenio? No es conveniente. ¿En qué sentido? A ver, en el podcast anterior expliqué cuál era el problema con el PAE. O sea, fue conveniente en una época, pero el problema está en los sistemas de 32 bits que están en la transición a 64, ¿vale? Los Core Duo y cosas así, que son de 32 aún, que claro, con el PAE puedes simular, teniendo 32 bits, simular 64, pero claro, gastas el doble de memoria y claro, como realmente son de 32 bits, llegas al límite de los 4 gigas, si no me equivoco, ¿no? Esto te lo pregunté otra vez también. Sí. Son 4 gigas, entonces claro, te puedes quedar corto de memoria dependiendo de lo que hagas. Ese es el problema del PAE. El PAE fue un apaño y funcionó muy bien y a mí me salvó la vida durante una época, pero yo evitaría el 32 bits. Si se puede evitar, lo evitaría. Pero bueno, esto. Bueno, ya, pues, esto fue el debate de la semana pasada. La cosa es que a veces es complicado evitarlo. No vamos a repetir el debate del podcast anterior. Ya. Animo yo a que se escuche el podcast anterior también, además de este. Por GNU Social, Isaac Palacio dice, respondiendo a la pregunta de qué haría si la distribución deja de tener 32 bits, era. Su respuesta es una de dos, o cambio de equipo o cambio de distribución. Mi economía decide. A Spectrum Guild dice, yo tengo dos portátiles con procesador de 32 bits y me buscaría otra distribución en caso de que dejara de dar soporte a este tipo de procesador, al menos de momento. A ver, yo, mi equipo base es un i5 de 64 bits, pero ¿qué pasa? Que es muy grande, son 17,3 pulgadas, yo soy muy pequeñita y transportarlo pues me jode un poco, la verdad. Y tengo un equipo viejo de 32 bits que me hace mucho el apaño para estar por fuera de casa cuando tengo que hacer las actividades de clase o que tengo que consultar algo o tal. Obviamente a ese ordenador no le voy a meter la caña que le meto al mío, pero sí me hace mucho el apaño y a mí pues me jodería mucho que debían quitar a 32 bits, o sea, el soporte. Bueno, mientras Dewan se lo dé. No, en serio, que 32 bits no puede morir porque todavía quedan muchos equipos de 32 bits, incluso modernos. Y daros cuenta que mucha gente no es profesional y no necesita un equipo de la hostia. Y con un equipo de 4 GB de RAM le es suficiente. A Juan Santiago, por nuestro blog, decía, esto de eliminar los paquetes de 32 bits entra en el concepto de obsolescencia inducida. Y yo creo que no le cabe. O sea, tienes razón totalmente. En defensa de Arch, porque fue por Arch la discusión, no es inducción de la obsolescencia. Es decir, no hay nadie que decida que ahora todo es obsoleto. El problema es un problema de falta de recursos humanos y de mantener dos repositorios que básicamente son lo mismo, simplemente que uno es 32 y otro 64. Esto también está en un contexto. Esto sería un buen tema para otro día, pero estamos, al menos en Arch, hemos tenido unas cuantas bajas de gente del equipo y se han complicado algunas cosas. Entonces, tiene que ver también un poco con eso, lamentablemente. A ver, New Linux es conocido por recuperar equipos viejos. No podemos dejar eso de lado. No se puede dar muerte al 32 bits nunca. Bueno, la nueva pregunta para las siguientes dos semanas es la que hemos comentado en el debate, que si Eugenio es tan amable me va a recordar qué pregunta era. Bueno, la pregunta es simplemente, bueno, que cuál es la experiencia que habéis tenido vosotros en clases de informática y, bueno, de redes, de software, de hardware, con las explicaciones que os dan sobre el software libre. Si vuestros profesores saben lo que es, si no saben lo que es, si aquellos que no saben lo que es se han mostrado abiertos sobre el software libre, si habéis tenido los problemas o peores que ha tenido Jessica, este tipo de cosas, ¿no? Es básicamente que cuál es la experiencia que habéis tenido en educación o como alumnos sobre cómo se enseña el software libre y qué es lo que es. Pues nada, pues ya queda dicha la pregunta y esperamos vuestras respuestas en todas las redes sociales, tanto libres como privativas. DevNull, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con esta sección llamada DevNull, que es una sección donde comentamos cosas, así en general. ¿Quién tiene algo que decir? Yo voy a ceder el paso, a ver, ¿qué es lo que vais a decir? Jess, ¿tú habías comentado algo? Sí, yo tengo un DevNull assistant, ¿eh? No puede yo, ser. ¡No soy yo! Sabía que te ibas a poner muy contento. Bueno, el caso es que obviamente por historias de clase no me quedó otro remedio que instalar físicamente el Winsux en el equipo. Entonces, desde entonces todos son problemas al punto de que, bueno, lo sabéis que no me detectaba la swap, se pasaba minuto y medio arrancando. Luego me quedé sin sonido, me quedé no sé qué, y eran todos rollos de systemd. Y al final, pues bueno, opté por pasarme a Debian. Y si Ubuntu sigue teniendo ese problema, tardan en arrancar minuto y medio. Pero bueno, ya sé solucionarlo y cuando tenga un rato lo haré. El día que systemd funcione va a ser el día que alguien lo reemplace con otra cosa. Es todo lo que voy a decir. Es que es lo que acabará pasando. Y lo sabemos todos. Lo sabemos todos y es una lástima porque la idea no es mala, lo digo siempre. La idea no es mala, pero en fin, la práctica es otra. Yo tengo un DevNull extraño, tiene que ver con Android. Tenía un Nexus 5, el Nexus 5 estaba hecho polvo físicamente, la batería no daba más. Y bueno, me he hecho con el OnePlus 3T, un móvil bastante recomendable. Y mi DevNull es básicamente contra Google, porque yo he vivido 3 años engañado. Es decir, tanto decir que el Android Stock es lo mejor y que es lo mejor y es básicamente la última Coca-Cola del desierto, hay que decir que hoy en día no tiene absolutamente ningún sentido comprarse un Nexus Pixel o lo que sea, porque el entorno y el sistema operativo que llevan es muy pero muy limitado. Lo que llaman la capa de personalización, ¿no? Es muy muy limitado. Lo que están haciendo ciertos fabricantes como puede ser OnePlus y otros, especialmente los chinos, aprovechando la naturaleza libre del sistema Android, de lo que queda libre de Android, es sinceramente impresionante. Por poner un ejemplo, esta gente ha modificado, y es libre y está el código libre disponible, ha modificado el sistema de optimización de la batería. Es mucho mejor y mucho más controlable en el OnePlus que en cualquier Nexus o ROM stock de Android. Y yo digo, por un lado me alegro porque se aprovecha el software libre y hace las cosas bien en el software libre, pero por otro lado digo, si hay tanto potencial en Android, ¿por qué demonios se ha cerrado tanto? Bueno, ya sabemos por qué, por el dinero, pero es una lástima, porque Android podría ser una cosa maravillosa, un verdadero Linux, un sistema libre de verdad y podría ser increíble, pero bueno, no lo es. Hay que sacar un fork de Android y hacerlo de verdad. Pero bien, es que lo hay, pero que no funciona, porque el problema de eso es que nuevamente, o sea, en el mundo de los sistemas de móviles y esto, lo que necesitas es buena integración con el hardware, y entonces lo que necesitas es tener control sobre el hardware. La razón de por qué ha fallado Ubuntu Phone o Firefox OS y todo esto es porque no tienen control sobre el hardware. Es hardware súper específico, súper complicado y necesitas tener muy claro lo que estás haciendo. Y trabaja, y son dispositivos que trabajan en condiciones bastante complicadas, porque tienen que durar una cierta, tienen que tener una autonomía, tienen que estar conectando a señales, etc. Un ordenador en eso es más fácil. Pero tienes que tener incluso tener en cuenta cuestiones de temperatura, que son cosas que en un ordenador no son tan importantes, en un ordenador de escritorio incluso portátil. Entonces, es complicado. El problema surge, yo diría, en una versión de Android, que para mí fue un salto tecnológico, pero al mismo tiempo fue el comienzo del fin, que fue Android 4, que rompió el espíritu de lo que tenía que ser Android y bueno, lamentablemente pues es un sistema que cuya base libre podría ser mucho más interesante y no lo es, porque Google se ha puesto a hacer lo que ha hecho. No comparto lo que has dicho. Es decir, yo creo que es lo mismo. Porque, o sea, en el caso de Ubuntu Phone, había un par de versiones solo de... O sea, había un par de hardwares, o sea, un par de móviles que funcionaban con Ubuntu Phone. Por lo tanto, era fácil adaptarlo a ese hardware. El problema viene con Android, que sí, que tiene mucho hardware y tal. Pero, bueno, a ver, nos estamos transformando en un debate. Ya, pero bueno, da igual. Pero solo voy a decir una cosa. La magia de las distribuciones de Linux de escritorio es que funcionan en todo tipo de hardware. ¿Vale? Entonces... o en buena cantidad de hardware, y si no tienes una, que si una no funciona puedes probar otra. En esto el contexto yo creo que es otro, bueno, pero lo podemos debatir en otra cosa. Android debería ser algo así y cualquier hardware funcionará. CyanogenMod murió, yes. Pero ya hay un fork. Hay uno que se llama Lineage. Sí, que ¿cómo? Lineage OS, Lineage OS es la continuación de CyanogenMod. Es curioso porque OnePlus de hecho está medio detrás de eso. Lo recomiendan medio oficialmente en los foros, es curioso. Pero es siempre lo mismo, porque eso tampoco creo que sea completamente libre. Entonces, yo qué sé. O sea, al final estamos reeditando la historia y no sé. Bueno, en fin, continuad con otros de LOL. Pues yo esta semana no tengo nada. Mi vida es maravillosa. Porque no has usado Fedora, mal. No, claro. Bueno, uso Windows en el trabajo, así que... Ah, sí, una cosa. El otro día fui a un Starbucks. Nunca más. Bien, vale. Si hubieses dicho que te hubiese gustado, que te había gustado y tal, abandonaba el podcast. Te ibas, ¿no? Cerrabas la me puerta. Me voy. No vuelvo. Es que no... No, a ver... Esto es un buen desnul. A ver, que no tiene que ver con software y me da igual. A ver, señores, el café de Starbucks es una porquería. Es una porquería. Si queréis buen café, hacéoslo en una cafetería italiana en casa y va a salir mucho mejor y mucho más rico. Bueno, los que nos gusta el café, yo no soy un friki como Juan Bellas, un saludo a Juan Bellas, pero es mal café y además producido de forma bastante poco ética, porque bueno, hay todas las historias detrás de Starbucks que no son bonitas y en serio, estáis bebiendo algo que es malísimo. También es cierto que en España no hay cultura de café, que si no encuentras el de Starbucks encuentras el torrefacto del bar, pero a ver, que se puede comprar por 2€ una bolsita de Lavazza o de Segafredo o lo que sea. Yo soy fan del café, vale, es decir, yo me gusta mucho el café, pero siempre criticaba a Starbucks. Y un día dije, he estado criticando durante mucho tiempo Starbucks, pero nunca he ido. Entonces dije, voy a ir por curiosidad. Y fui, ¿vale? Y me pedí, tenía hambre y me pedí una galleta y un café. Y el café, bueno, sí, estaba bueno. Pero ¿qué no va a estar bueno? O sea, escucha, déjame hablar. Estaba que bueno. Que ha tocado un tema importante en mi vida. No, sí, estaba bueno, pero... No tenía esa sensación de estar tomándome un café. Tenía la sensación de estar tomándome un batido, ¿sabes? Y la galleta sí estaba muy buena, pero sí, las galletas son buenas, pero que el café es malo. Me costó 6€ las dos cosas. A ver, son 1000 pesetas. Sí, son 1000 pesetas. Son 1000 pesetas, es una locura. Un puto café y es mucha. Ahora voy a quedar como muy viejo por haber dicho lo de las pesetas, pero es mucha pasta. Y nada, el otro día pues me fui a otro sitio, fui a, un, a una cafetería normal, un café y un croissant. 2 euros. Y creo que fui más feliz ese día que pagando 6 eurazos. Y ya está, y nunca más. A mí Starbucks me ha salvado en aeropuertos. Pero eso es como, a ver, yo al McDonald's y al Starbucks voy en un aeropuerto, ¿vale? Cuando, donde no hay mucha más opción. Pero si no, eso es malo. Abandonad Starbucks. Además pedí una cosa, o sea, le pedí un, no sé qué mierda sabía, porque yo me estuve mirando lo que es el cartelito que hay allí, unos típicos, bueno, el cartelito, y dije, ¿no hay café con leche? Ya está. No, es incomprensible, no, es que no hay no forma entendía. De entender. Entonces no sé qué coño pide, pedí una cosa y me dijo, ay, tenemos lo mismo pero con licor de crema catalana o algo así me dijo, y dije, pues ponme, qué sé. Soy tu puta conejillo de indias si quieres. Y me lo puso y me dijo, es el último, ¿eh? Yo, pues venga, vale. Y bueno, sí, estaba bueno, pero ya te digo, es que no noté el gusto del café, no noté el gusto de la leche y noté muchos sabores que dije, esto no sé lo que es, a lo mejor me habían puesto droga o algo y ni idea. En fin, eso es lo que ha llevado a que tú creas no tener un Death Null. En realidad te ha pasado 1000 cosas, pero eso te embotó el cerebro. Oye, ¿sabéis que murió el de... me echaron droga en el Colacao, ahora que dijiste tú eso? ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿no os acordáis del vídeo ese? Sí, pero está... ha muerto. Ha muerto de una sobredosis. Oh, Colacao. Pero por la situación, no porque se haya muerto. Una sobredosis de Colacao. El de me echaron droga en el Colacao, ese tío, pues se sí, murió sí. De una sobredosis. Hostia. No, murió de viejo, murió en un asilo. Ah, pues a mí me dijeron el otro día que se había muerto de una sobredosis. Espera, no es incompatible asilo y sobredosis, ¿eh? Yo no sé. Hostia. ¿Cómo se nota que ha sido una semana tranquila, bueno, 2 semanas tranquilas tecnológicamente hablando? Oye, yo tengo un Death Null, ¿eh? Vale, entonces, dale, por favor. Podía haber caído en noticias, pero cuando lo analicé, es un pull. El famoso portátil open source este de Bulgaria que ha salido. No sé si habéis visto, creo que ha salido hasta en Bajapunto. Bajapunto volvió a latir el corazón y pusieron la noticia. Es una mierda, es el típico kit hecho en China de piezas que te lo venden como hardware libre. Lo de siempre, ¿no? Básicamente es lo de siempre. Es lo de siempre. Me acabo de acordar de un Death Null. Hostia, yo pensaba que había vivido súper feliz y mi vida es una mierda ahora. Me acabo de acordar de un Death Null que me pasó el viernes. Para los que no seáis de España, en España hay unas tarjetas para los trenes y para transporte público básicamente. Y hay una que se llama T-Jova, que es T-Joven. Que vale un pastizal, pero sale a cuenta comprarla, ¿vale? Son, creo que, 200 euros de 3 zonas. En fin, yo llevo como un mes y medio usando esa tarjeta y entonces yo empecé a ver que mi tarjeta empezaba... son de papel acartonado un poco. Y yo empecé a notar que mi tarjeta empezaba a romperse, ¿sabes? Que ya estaba como muy pasada y como que... A ver, aquí tengo una TDU que básicamente es lo mismo, pero es un cartoncito, tiene una banda holográfica y tiene una banda magnética. Y luego imprime datos estúpidos en el reverso. Lo que suele pasar, esta que tengo yo es de 10 viajes, es algo más humilde, pero la que tiene él, pues lo que suele pasar es que se autodestruyen y se destruyen y pasan a ser inútiles. Y entonces, ¿qué te pasó? Entonces yo empecé a ver que esto ya empezaba a desprenderse un poco de papel. Entonces dije, ok, voy a mirar si en atención al cliente me pueden hacer un duplicado. Porque se va a romper y si se rompe, Adif va a arder. Y Renfe entera va a arder porque me voy a cabrear mucho. Pues vale mucha pasta estas tarjetas. Y fui y sí, me la cambiaron. Y yo, hostia, qué guay, ¿sabes? Y ahora tengo una tarjeta nueva... Y no me pasa nada. La cuestión es que yo me fui. Yo era en plaza, estaba en Plaza Cataluña. Yo cogí, me dio la tarjeta nueva y me fui pues para Ferrocarriles, que es, tengo que cruzar 2 calles. Y cuando estaba en Ferrocarriles, pasó la tarjeta y me dice, la tarjeta no tiene banda magnética. Y yo, ¿qué significa esto? Entonces me fui a una chica cuando de... claramente la tenía ahí. Claro, y dije, esto es una tarjeta que me han hecho nueva, ¿sabes? Entonces le pregunté a una chica de allí, de los ferrocarriles de la Generalitat, oye, me ha dicho esto la tarjeta, y me dice, ah, esto es porque no lo has picado en tu anterior parada. Y le digo, normal, no. Es un reemplazo. Y yo, pero esto porque no me lo han dicho los de Renfe. Y me puso una cara de, pues no lo sé. No lo sé y lo siento. Y entonces me fui muy cabreado porque tuve que volver a subir las dos calles, volver a bajar a la parada de que está enterrada, está en... ¿Esto dónde exactamente? ¿El Paseo de Gracia? O sea, yo salgo en Ronda San Pera, creo que es. O sea, yo salgo en Plaza Cataluña y luego bajo hasta allí, hasta la esquina del Triangla, del FNAC. Ah, vale, o sea, ferrocarril, vale, sí. Entonces volví a subir hacia arriba, volví a meterme a la puñetera parada, fui hasta las maquinitas donde están las puertas, piqué y me fui. Y vi que la gente se me quedó en plan, ¿qué está haciendo este loco? Y dejé la puerta abierta de la máquina, digo, pues alguien entrará. Y luego me fui a atención al cliente y le dije, ¿por qué no me has dicho que tenía que picar? Y digo, porque es que he ido hasta los ferrocarriles y no he podido pasar porque no me has avisado. Y la muchacha me dijo, ah, pues no lo sé. Y yo me quedé en plan, ah, pues eres un poco imbécil, porque estoy llegando tarde a trabajar porque no haberme avisado. A ver, para los que no conozcan la ciudad, estos son dos estaciones que tienen el mismo nombre, se supone que son la misma, pero para poder pasar de una a otra hay que ir por la calle, y son entre 5 y 7 minutos que uno cruza el semáforo y todo, para poder entrar. O sea, esto es una pérdida de tiempo tremenda y me parece absolutamente increíble. Y bueno, luego pues me fui cabreado porque me molestó y llegaba tarde a trabajar. Volví a bajar y piqué. Y funcionó y dije, ya está. Pues bueno, y eso. Y me tocó mucho la moral porque llegué súper tarde a trabajar además. Pero bueno, no pasa nada. ¿Nadie más tiene ningún demnul? Pues no. ¿Hay alguien ahí? Yo estoy aquí. Yo también. A mí me falla Debian, pero sé que es culpa mía. Debian es, sí, es la secta. Vale, pues lo dejamos aquí. A ver, cuando falla Debian es culpa de uno, no es por Debian. O sea, yo he roto Debian, pero yo sé que ha sido por culpa mía y lo que he aprendido rompiendo Debian. ¿Es culpa mía o seguro de Fedora? Una de las dos. Seguro que es de System D. Seguro. El único fruto del amor es la banana. Se acabó el podcast, ya está. Con esto acabamos la temporada. Porque no hay nada más que decir. Te juro que estaba a punto de entrar para iniciar la despedida y te has puesto a cantar, y hostia. Bueno, pues como ha indicado Jessica, pues esa es la despedida. Y no sé, ¿qué queréis despedir? Os toca despedir. Eugenio. Pues bueno, como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Que tengáis buena semana, bueno, buenos 15 días. Yo, por alguna razón, siempre estoy con el chip de que lo hacemos semanal y no es semanal. Y por favor, estéis allí el próximo podcast. Pues nada, hasta la siguiente. Y que tengáis un buen San Valentín con el fruto del amor. Me había olvidado por completo que es San Valentín. Dios mío, mi vida es muy triste. San Tontín. Oh, Dios mío, creo que voy a cometer una acción política violenta. En San Valentín, ¿qué vas a hacer? Una acción política violenta. ¿En San Valentín? Claro. O sea, si tú ves una columna de gente marchando a Plaza San Jaime o no sé, tomando el litoral o cortando las vías, soy yo. No hace falta que cortes las vías, ya se cortan solitas. Bueno, sí, Dios mío. Ay, Cataluña, país generoso. Bueno, sigamos. Miguel, toca. Bueno, pues otro podcast más. He disfrutado con vosotros. Espero que los oyentes disfruten. Por aquí, en el cuarto del tendero con la jopa. Pobrecillo, que no han encerrado allí. Pues es lo mismo de siempre, que espero que os haya gustado el podcast. Estoy yo en el año pasado ya aún.